padres. No hay nada más importante que su integridad. Podemos fallar de muchas maneras y de hecho, así mismo sucederá. Pero si tenemos a Dios, aprenderemos a vivir con integridad. Pero usted no puede enseñar lo que no sabe, ni puede dar lo que no tiene. Debe temer a Dios y caminar en integridad. ¿Cómo quiere que le recuerden? Mientras preparaba este mensaje, estuve pensando, ¿qué recordarán de mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos? Primero pensé que recordarían mis mensajes y tuve que reírme porque ni yo mismo los recuerdo. Luego pensé que me recordarían por haber sido pastor o por los cargos importantes que he desempeñado. No, todo eso es efímero, pasajero. Y de pronto me encontré orando para que ellos me recordaran por mi carácter. Agradecemos su sintonía. Bienvenidos a El Amor que Vale. El asunto de la paternidad es algo muy serio. El mensaje de hoy trata sobre el padre, como director de la orquesta, en su relación con su liderazgo y responsabilidad frente a su familia, esto es, su esposa e hijos. El doctor Adrian Rogers, en la voz del pastor Lenín de Llanón, presenta El director de la orquesta. Por favor, busque el Salmo 128. Ahora quiero que tenga en mente que cuando María Magdalena fue a la tumba vacía esa mañana de la Pascua, ella vio a alguien. Era el Señor Jesucristo, pero ella no le reconoció. Hasta pensó que era el jardinero del lugar. Pero cuando Jesús le habló, ella corrió hacia él, y de acuerdo al relato de Juan 20:17, Jesús le dijo, «No me toques, porque aún no he subido a mi Padre y a vuestro Padre». Voy a utilizar esto como base para hablar acerca de los padres. Justo en medio del mensaje de la Pascua, Jesús le habló a María Magdalena, a quien había liberado de 7 demonios. Me pregunto si María Magdalena conoció el amor de un padre. Me pregunto si ella supo de la bendición que significa para los hijos el ser genuinamente amados por su padre. Y Jesús hace referencia a mi padre y vuestro padre. Debe haber armonía en el hogar. Debe haber música y risas, debe haber canciones de cuna y melodías, y todo el hogar debe ser una sinfonía de alabanza. Y es el padre quien debe ser el director de la orquesta. Por eso quiero que veamos el Salmo 128, porque tiene mucho que decir acerca de la paternidad. Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Varones, por favor, escuchen. Es difícil ser un buen hombre. Es aún más difícil el ser un buen esposo. Pero lo más difícil de todo es el ser un buen padre. Y sin embargo, el ser un buen padre es lo más importante. El Salmo 128 dice no solo cómo ser un buen padre, sino también cómo ser un padre feliz. Comienza con la palabra bienaventurado. En hebreo, la palabra bienaventurado está en plural y literalmente significa feliz. Pero como está en plural, habla de cómo ser doblemente feliz. Pero si usted no hace lo que el Salmo describe, usted tendrá doble cantidad de problemas. Así que si usted desea ser doblemente feliz, si usted quiere ser la clase de padre que la Biblia dice que debe ser y necesita ser, quiero que escuche lo que voy a compartir con usted sobre este salmo. 5 maneras de cómo puede ser la clase de padre que debe ser. ¿Dónde usted va a aprender sobre esto? ¿Quién será el ejemplo para usted en este asunto? Mi amigo, el modelo para ser el padre que debe y necesita ser lo encuentra únicamente en la palabra de Dios. Bien, veamos esos 5 puntos. Primero, el carácter que él vive. Salmo 128:1. Bienaventurado todo aquel. O sea, doblemente bendecido es todo aquel que que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Así que el primer requisito para ser un buen padre es el temor a Jehová. Ahora, ¿cuántas fórmulas para la felicidad conoce usted que comiencen diciendo que hay que temer a Dios? La mayoría de las personas piensa que la felicidad está en el matrimonio, o en las cosas materiales que posee, o en la fama, o en el éxito, etc. Sin embargo, la Biblia dice, feliz es el hombre que teme a Jehová. Eso no significa tener miedo o terror de Dios. El temor a Dios es limpio y puro. El temor a Dios es sencillamente el amor de rodillas. Aquel que ama más a Dios es quien teme más a Dios. Y un buen padre debe tener un carácter que teme a Dios. Y como resultado de ese temor, camina en los caminos de Dios. Y eso lo demuestra por la forma en que vive. Padres, no hay nada más importante que su integridad. Usted puede fallar de muchas maneras, pero si usted teme a Dios, aprenderá a vivir con integridad. Verá, usted no puede enseñar lo que no sabe, ni puede dar lo que no tiene. Debe temer a Dios y caminar en integridad. ¿Cómo quiere que le recuerden? Mientras preparaba este mensaje, estuve pensando, ¿qué recordarán de mí, mi esposa, mis hijos, mis nietos? Primero pensé que recordarían mis mensajes y tuve que reírme porque ni yo mismo los recuerdo. Luego pensé que me recordarían por haber sido pastor o por los cargos importantes que he desempeñado. Pero no, todo eso es efímero, pasajero. Y de pronto me encontré orando para que ellos me recordaran por mi carácter. ¿Sabe que eso es lo que recordarán sus hijos, sus nietos? Su carácter. Deseo que ellos, mis hijos y nietos, puedan decir, mi papá o mi abuelito tenía temor a Dios. Caminó en los caminos de Dios. Esa es la manera en que quiero que me recuerden. Recuerdo que cuando nuestro primer hijo nació, mi esposa y yo todavía éramos estudiantes. Yo trabajaba para pagar mis estudios y vivíamos con lo estrictamente necesario que Dios proveía. Fue un tiempo bastante difícil durante 8 años, pero Dios nunca dejó de proveernos con lo necesario. Habíamos planificado el tener un hijo, pero tuvimos varios mientras aún éramos estudiantes. Y aunque queríamos una niña, tuvimos un niño. Tuvimos 5 hijos, pero un varoncito se fue tempranamente al cielo. Así que tenemos 2 hijos y 2 hijas. Nuestro primer hijo se llama Esteban. La noche que él iba a nacer, Joyce me dijo, Adrián, ya es hora. Escúcheme, yo había jugado fútbol norteamericano, me consideraba fuerte y todo lo demás, pero cuando mi esposa me dijo, ya es hora, para que naciera nuestro primer hijo, yo me asusté muchísimo, no supe qué hacer y me quedé como una estatua. Joyce me dijo, Adrián, debes llamar a nuestro doctor y decirle que vamos hacia el hospital. En ese entonces vivíamos en una pequeña casita rodante, no teníamos teléfono, y el único teléfono que había en el vecindario estaba en la casa comunal. Así que corrí hacia allá. Eran casi las 2 de la mañana. La noche era absolutamente negra y para colmo la casa comunal estaba con candado. Y dije, oh Dios, tengo que utilizar el teléfono. Tú sabes que esta es una emergencia. Encontré una varilla de hierro y forcé una de las ventanas de la casa comunal, pensando que si me descubrían haciendo eso, estaría en verdaderos problemas. Entré por la ventana abierta, encontré el teléfono, llamé al doctor, le dije que íbamos hacia el hospital para que él nos esperara allá. Salí por la ventana forzada, procurando dejarla lo más normal posible. Fui corriendo hacia nuestra casita rodante, tomé la maletita que Joyce ya tenía lista y nos fuimos hacia el hospital. Una vez ahí me pareció que tuve que esperar una eternidad. y estaba solo. Cuando por fin el doctor salió de la sala de maternidad, simplemente me dijo, «Adrián, tienes un hijo». Recuerdo ver a mi esposa y a mi hijo en una cama con ruedas, pasar junto a mí, rumbo a la sala de recuperación, y no pude dejar de pensar, asombrado, ese hijo es mi propia carne y sangre. Joyce y el bebé se quedaron en el hospital. Yo regresé a nuestra casita móvil y de rodillas oré a Dios y le dije, Señor, si nunca predico un buen sermón, si nunca llego a ser pastor en una iglesia, si nunca tengo nada material, eso no importa. Lo que te pido, sí te pido, Dios, es que este hijo que nos has dado sepa que su papá amó a Jesús. Quiero que mis hijos lleguen a creer en ti, el Dios a quien yo temo y reverencio, amo y sirvo. Yo agradezco a Dios por mis dos hijos y mis dos hijas, quienes conocen y aman a Dios. Al respecto, yo bien puedo decir lo mismo que dijera el apóstol Juan, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Padres, la primera cosa para ser un buen padre es el carácter que vive, que demuestra. Integridad. Permítame decirle algo muy personal. Mis hijos saben muy bien que tengo faltas. Y ellos pueden decir, nuestro padre tiene fallas, y estarían diciendo la verdad. Pero de inmediato ellos dirán, nuestro padre es real, es honesto, es íntegro. Nuestro padre ama genuinamente a Dios. Mi amigo, sus hijos necesitan que usted sea un padre que teme a Dios, un padre que camina en integridad. Segundo, el contentamiento que él ha aprendido. Salmo 128:2. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Aquí está hablando de contentamiento. Habla del hombre trabajador que va a realizar sus labores. Y no importa cuál sea su trabajo, si de cuello para arriba o de cuello para abajo, es un hombre laborioso. Y cuando llega a su casa, come del fruto de su trabajo. Hay algo maravilloso en el trabajo honesto. Es algo estupendo el saber proveer para la familia y venir al hogar y gozar de las cosas que Dios da. Dios tiene formas de cuidar de los suyos. Mire lo que dijo David en el Salmo 37:25. Joven fui, y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y en Filipenses 4:19, el apóstol Pablo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora permítame aclarar algo. Dios proveerá para sus necesidades, mas no para sus deseos. Mire lo que dice 1 Timoteo 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. El problema con muchos papás es que desconocen lo que es el contentamiento. Nunca nada es suficiente. No importa cuánto gane, siempre querrá ganar unos cuantos miles más. Nunca está satisfecho como para sencillamente llegar al hogar y contentarse con su familia. Siempre está ganando para subsistir, pero olvidándose de vivir. Hubo una familia que, debido al trabajo del papá, tenía que trasladarse a otro lugar. Él era un hombre de negocios típico. Su mente estaba en todas partes, menos en su familia. Su esposa le dijo, cuando regreses del trabajo, recuerda que ya no estaremos aquí. Ya mismo viene el agente de las mudanzas y a la tarde ya estaremos en la otra casa. Y él contestó, oh, no te preocupes por mí. ¿Cómo me voy a olvidar que nos estamos trasladando a otro lugar? ¿Me crees tan tonto que no pueda recordar eso? Y casi disgustado con su esposa, se fue a trabajar. Por la noche, cuando salió de su trabajo, fue a su antigua casa. Se sorprendió de encontrar la puerta abierta, las ventanas sin cortinas y los cuartos vacíos. Obviamente, el agente de la mudanza había venido y su familia ya estaba en la otra casa. Lo peor era que ni siquiera sabía muy bien su nueva dirección y pensó, ¿y ahora cómo voy a enfrentarme con mi mujer? En eso vio a un niño en una bicicleta que venía por la calle y aunque no podía distinguirlo muy bien, en voz alta le preguntó, ¡Hey, niño! ¿Tal vez recuerdas a la familia que vivía en esta casa? La respuesta fue, ¡Sí, señor, la recuerdo! ¿Sabes a lo mejor a dónde se trasladaron? Y el muchacho respondió, ¡Oh, papá! Mamá tenía razón cuando dijo que te olvidarías que nos cambiamos de casa. Tal vez esta historia esté un poquito exagerada, pero hay algunos padres que casi están en la misma condición. Como nunca están satisfechos, más les importa el trabajo o los negocios. Las cosas materiales les son más importantes que la familia. Y no estoy en contra de tener cosas bonitas. Yo espero que usted tenga cosas bonitas. Pero desde muy temprano en nuestra vida matrimonial, mi esposa y yo decidimos que nunca nos disgustaríamos al perder cualquier cosa material considerada nuestra. Cierto que podemos tener el título de propiedad de ciertas cosas, pero solo somos administradores de esas cosas. ¿Sabe por qué? Hay una verdadera libertad en la vida cuando se vive sabiendo que no posee nada. ¿Cuál es el distintivo de un padre ideal? Primero, que tiene un carácter que él vive. Y segundo, que tiene un contentamiento que ha aprendido. Tercero, la compañera que él ama. Salmo 128:3. Tu mujer será como vid que lleva sus frutos a los lados de tu casa. ¿Qué es lo que hace una vid? Una vid crece y es fructífera, da racimos de uvas. Dios describe a esta mujer como una vid que da fruto, una mujer, esposa fiel, porque se aferra a su esposo como una enredadera se aferra a la pared. Él es el soporte y la fortaleza de ella. Y mientras él es la fortaleza, ella es ternura. Y ella debe ser una esposa fiel y una esposa fructífera. ¿Son esas las características de su esposa? De paso, la próxima vez que quiera criticar el sentido selectivo de su esposa, recuerde que ella se casó con usted. Una mujer fiel, unida a su marido, quien es su fuerte respaldo. Una mujer fructífera. Y agradezca a Dios por los hijos. Vea lo que dice el Salmo 127:3. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y el Salmo 128:3 dice, tus hijos son como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Estos versos hacen énfasis en el hogar y nos dicen que los hijos no son una carga, son una bendición. Amigo, ¿cómo considera usted a su esposa? ¿Qué significan para usted en verdad sus hijos? ¿Puede su esposa depender totalmente de usted? ¿Considera usted a sus hijos como bendición o como estorbo? Usted podrá contestar positivamente a estas preguntas solo si es que Cristo es una realidad en su corazón y tiene el control de su vida. Si esto no es así todavía, ¿por qué no hace esa decisión espiritual ahora mismo? Yo voy a orar una sencilla oración para que le sirva de guía, pero ore con sus propias palabras y hágalo con toda sinceridad. Querido Dios, tu preciosa palabra ha tocado mi corazón. No soy el esposo y el padre que tú quieres que sea, y te pido perdón por eso. Soy pecador, necesito de perdón y misericordia. Y sé que tu amado Hijo Jesucristo sacrificó su propia vida en la cruz y derramó su sangre para pagar la culpa de mis pecados. Señor Jesús, ten la bondad de venir a morar en mi corazón. Deseo que seas mi Salvador y mi Señor, y me ayudes a vivir una vida digna de ti. Ayúdame a ser la clase de esposo y padre que tú quieres que sea. Hazme un testigo fiel de tu gracia y misericordia. Ayúdame para que nunca me avergüence de ti, a pesar de las circunstancias. Y porque tú moriste por mí, yo quiero vivir para ti. Lo pido en tu santo nombre. Amén.